Bienvenidos compañeros, estudiantes de la maestría. Ahora, de manera breve, voy a hacer unos comentarios en relación a una de las líneas de investigación que trabajamos en nuestro posgrado, que es el que se conoce como los estudios sobre el profesor de matemáticas. Todos ustedes son profesores de matemáticas, así que es algo que finalmente les alude. Sin embargo, no todos están llamados a investigar sobre esta área o sobre este tema o sobre este subcampo de la matemática educativa. Voy a hacer un breve comentario sobre qué son los estudios para la matemática educativa, qué son los estudios sobre el profesor de matemáticas, y voy a cerrar esta charla comentando brevemente, haciendo una propuesta de preguntas muy amplias sobre los profesores de matemáticas y que se pueden convertir, trabajándolas debidamente, en preguntas de investigación. Cada una de estas preguntas amplias que yo haré se pueden, al trabajarse, se pueden transformar en 2, 3, 4 preguntas de investigación que serían suficientes para un trabajo de maestría. Comenzaré diciéndoles que los grupos a nivel internacional y creo que también nacional de matemática educativa, y sobre todo aquellos que aparecen en los reportes internacionales, en las revistas o en las publicaciones especializadas, hay un interés especial sobre el profesor de matemáticas. Todas declaran sobre la emergencia de un campo de interés específico, que es el campo de investigaciones sobre la formación y desarrollo de los profesores de matemáticas. Y fíjense, repito la idea, es un campo de investigación, es decir, que en el que se pueden hacer muchas preguntas, porque hay muchas cosas por entender, por esclarecer, sobre la formación y después de la formación, el desarrollo de los profesores de matemáticas. Uno de los estudios, por ejemplo, parte de un supuesto simple, sin embargo, que a ustedes seguramente les va a cuestionar bastante o se van a sentir muy ligado a él. Declaran ellos, ante el fenómeno de la masificación de la enseñanza de las matemáticas en la escuela, es decir, que se enseña en todas las áreas, en todos los niveles, y además cada vez hay más escuelas y cada vez los grupos son más grandes, se impone la necesidad de más y mejores profesores de matemáticas. Entonces, cada vez, conforme nuestro mundo, nuestro país, nuestras comunidades sigan creciendo y vaya avanzando la sociedad, cada vez va a haber más espacios que va a demandar a profesores de matemáticas. Hay un reconocimiento tácito de la importancia de la formación matemática. ¿Y quiénes van a realizar esta actividad? Los profesores de matemáticas. Entonces, si hay la necesidad de mejores profesores de matemáticas, no estoy definiendo qué quiere decir un buen profesor de matemáticas, pero la afirmación dice mejores profesores de matemáticas. Cuando dice mejores de profesores de matemáticas, quiere decir que deben tener características a lo mejor diferentes a los que ya están. Y después hacen otra afirmación y dicen, la calidad de la instrucción o enseñanza depende de los profesores, de su preparación y un continuo desarrollo profesional. Es decir, y repito la idea, la calidad de la instrucción o enseñanza, o sea, de lo que hagan los profesores con los alumnos, va a depender de los profesores. ¿En qué aspectos? En su preparación, y no en una preparación que se frena y se para y que es para siempre, sino una preparación que se continúa. Entonces vean que si ustedes empiezan a pensar eso como problema, entonces empiezan a surgir muchas preguntas alrededor de qué quiere decir. ¿Cuál es la preparación del profesor de matemáticas idónea? ¿Cuál es la idónea para cada nivel educativo? ¿Existe el profesor universal que puede enseñar en todos los niveles? ¿Tiene exigencias específicas el quehacer del profesor para cada uno de los niveles? Etcétera, etcétera. Vean cómo uno puede empezar a construir a partir de estas afirmaciones muchas preguntas. ¿Qué quiere decir el desarrollo profesional del profesor de matemáticas? Además, estos estudios nos muestran diversidad de temas y métodos de investigación alrededor de la figura del profesor de matemáticas. Es decir, está estudiando al profesor de matemáticas de múltiples maneras. Casi la que se les ocurra, esa se ha hecho. Pero están faltando para nuestras comunidades, para nuestra realidad nacional, los estudios específicos. Bueno, entonces, a partir de unos reportes de investigación sobre el profesor de matemáticas del 99 al 2003, se concentraron en dos aspectos que intentaban responder a estas dos preguntas que voy a comentar ahorita y que de nuevo nos abren un campo de reflexión sobre qué podíamos preguntarnos sobre el profesor de matemáticas. ¿Qué es investigar en el campo del profesor de matemáticas y que ayude a la mejora de la formación de los profesores de matemáticas? Es decir, ¿qué tipo de preguntas tenemos que estarnos haciendo ahorita en la investigación sobre el profesor de matemáticas de tal manera que esos resultados puedan venir en beneficio de la formación de los profesores de matemáticas, de los nuevos, de aquellos que van a empezar a estudiar el año entrante o dentro de 5 años o dentro de 15 años? El otro aspecto es el relacionado con qué investigaciones contribuyen a la necesidad generalizada de apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los profesores de matemáticas. Es decir, ¿cuáles son aquellas investigaciones que van a colaborar directamente a apoyar este aprendizaje del profesor y su desarrollo cuando ya esté en ejercicio? Hay investigaciones que buscan entender cómo los profesores aprenden y con qué oportunidades y en qué condiciones lo hacen y que mejoren las oportunidades de aprendizaje de los profesores. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir investigaciones que nos ayuden a todos a entender cómo es que los profesores están aprendiendo, cómo es que se están formando y que de verdad estén dando oportunidades de desarrollo a los profesores. Es decir, que puedan aprender más para ejercer su profesión de la mejor manera. Entonces la pregunta es, ¿en qué deben estar concentrados esos procesos? En un reporte de ICMI, que es un comité internacional de investigación, por comisión desarrollaron o produjeron un documento sobre el desarrollo profesional de los profesores de matemáticas. Y todo lo que sacaron de ahí fueron analizando las producciones de investigación en diferentes lugares del mundo. Pero predominan las culturas del norte, las culturas anglosajonas, o algunos países que tienen un amplio desarrollo. Pero uno de los principios o del que parten es sobre la siguiente afirmación. Dicen, los profesores son la clave de oportunidad de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Es decir, para formar a los jóvenes, la clave está en los profesores. Y esta afirmación es sumamente interesante porque nos alude a nosotros, nos está diciendo que nosotros el papel que jugamos en eso. Nos dicen, desglosan esta afirmación haciendo las siguientes observaciones. Por ejemplo, estas afirmaciones se basan en el reconocimiento del rol fundamental del profesor en el proceso de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Él juega un papel fundamental. Y dicho rol se traduce en demandas específicas al trabajo del profesor, a lo que sabe y a lo que es capaz de hacer. Entonces, surgen preguntas de qué sabe el profesor de matemáticas y además qué sabe y qué quiere decir el saber del profesor de matemáticas, que es una de las cuestiones que están aquí en el corazón de los cuestionamientos sobre el profesor de matemáticas. Una segunda afirmación señala que todo esfuerzo de mejora de oportunidades en el aprendizaje de matemáticas de los alumnos, fíjense, repito, que todos los esfuerzos en la mejora de oportunidades de aprendizaje de matemáticas de los alumnos en todos los niveles educativos está a la par con las oportunidades de aprendizaje y formación de los profesores. En cierto modo lo está diciendo que el desarrollo de los estudiantes está emparejada totalmente con el desarrollo de los profesores. Detenemos a los profesores y podemos estar deteniendo también a los estudiantes en sus oportunidades de aprendizaje. La formación profesional de los profesores de matemáticas es crucial en el proyecto de una mejora en la educación matemática de la sociedad. Si reconocemos que los individuos necesitan aprender matemáticas, entonces la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que van a ayudar a los individuos a aprender matemáticas? Estos son los profesores. Y por último, afirman que la formación del profesor o lo que llaman ellos el Teacher Education, es un proyecto amplio y constituye un área específica de estudio de reciente reconocimiento, pero de rápida expansión. Es decir, que cualquiera de ustedes que decida hacer una investigación alrededor del profesor de matemáticas está entrando a un campo de investigación con múltiples oportunidades y que tiene cientos de preguntas. Estos estudios dividen la atención a los profesores en tres grandes grupos, que los profesores en formación o los pre-servicio o los nuevos, la formación de los profesores en servicio o que yo califico como expertos y la formación de formadores de profesores de matemáticas, que son cruciales. ¿Quiénes son aquellos individuos que están formando a los profesores de matemáticas? ¿Qué características deben estar cada uno de esos tres espacios de desarrollo? Hago un comentario a Shulman porque él habla sobre el conocimiento del profesor. Y yo he hablado muchas veces, o ya desde que empecé hasta ahorita, sobre el conocimiento del profesor. Pues resulta que el conocimiento del profesor Shulman, que es un investigador en educación, pero que se puede llevar al campo de las matemáticas, desglosa el saber del profesor y dice que el profesor, el conocimiento se puede desglosar en un conocimiento pedagógico general, un conocimiento del contenido matemático, un conocimiento del currículum de matemáticas, un conocimiento de las características de los estudiantes, un conocimiento del contexto educativo, el conocimiento del contenido pedagógico, o sea, del saber pedagógico específico para las matemáticas y de los fines de la educación. Entonces vean que cómo se amplía el término conocimiento. Es decir, conocer significa más que saber matemáticas. Y el conocimiento del contenido no lo coloca parejo con los demás. Bueno, pero eso es algo que ustedes pueden conocer si lo estudian. En relación al conocimiento del profesor, hay dos columnas vertebrales que las investigaciones están centrando su atención. Una es al conocimiento del profesor y la otra es a las prácticas del profesor. Es decir, qué sabe, qué hace, de qué sabe y cómo hace lo que tiene que hacer. Otro aspecto, un grupo a nivel internacional muy reconocido, que es el de, bueno, se conoce como PME, Psychological Mathematical Education. Ese grupo ha estudiado mucho los asuntos relacionados al profesor. Dice que los contextos donde sitúa la actividad del profesor, no nada más está el aula, es el aula, la escuela, los cursos de profesores pre-servicio y en servicio y otros espacios profesionales. Finalmente, los colegas que se agrupan en el PME nos hablan de cuatro principales temas de investigación sobre el profesor, que esos son de los que les quiero compartir. El conocimiento matemático del profesor, el conocimiento de los profesores de matemáticas sobre la enseñanza de las matemáticas, las creencias, concepciones del profesor de matemáticas y sus representaciones sociales, y las prácticas del profesor. Nos podemos preguntar qué conoce, cree, conceptualiza, piensa y hace el profesor de matemáticas en relación a la matemática y a la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué métodos, perspectivas teóricas, supuestos acerca de conocimiento matemático y currículum asumen los investigadores para estudiar a los profesores? La formación de los profesores de matemáticas está determinada por la región o país donde se produce. Eso es algo que se podría investigar. Será cierto, pero podemos partir como supuesto de eso. Responde a condicionamientos sociales, políticos y culturales, así como a tradiciones institucionales. Es decir, ¿será acaso la solución para formar a los profesores mexicanos mandarlos a estudiar a todos a Canadá, que tiene un altísimo estándar en el desempeño matemático de sus estudiantes y suponemos que tiene excelentes profesores de matemáticas? ¿O tenemos que construir en nuestro contexto sociocultural? Las prácticas de los profesores de matemáticas responden en muchos casos a sistemas de representación sobre dicha labor, construidos en largos y complicados procesos de naturaleza cultural. Es decir, estas afirmaciones que estoy haciendo llevan metidas en su corazón preguntas de investigación que tenemos que hacernos. Conocer los sistemas de representación que inducen prácticas en los profesores de matemáticas es crucial. Es decir, ¿el profesor hace lo que piensa? ¿Siempre hace lo que piensa en relación a su actividad de enseñar matemáticas? ¿O está determinado por la institución? ¿O está determinado por otros elementos que influyen su quehacer? En este contexto se inscribe la necesidad de indagar sobre las prácticas de los profesores y los contextos socioculturales que los rodean y motivan, a fin de contar con elementos concretos que permitan, después, crear propuestas de formación específicamente en profesores que cuentan ya con años de servicio. Es decir, cualquier cambio que se proponga el país de la mejora de sus aprendizajes de matemáticas de los jóvenes atraviesa por los profesores de matemáticas y atraviesa a los profesores que están ahorita en servicio. hay que conocer a los profesores en servicio y hay que conocer cuáles son las oportunidades de desarrollo para ellos que efectivamente puedan transformarlos al servicio de un mejor aprendizaje de las matemáticas de sus estudiantes. Nos proponemos, las investigaciones que hemos hecho aquí en CICATA han partido a partir de resultados de investigación sobre reproducibilidad que pone de manifiesto el papel central del profesor de matemáticas en los procesos de estudio de los estudiantes. Nos proponemos entender los factores y representaciones sobre el saber matemático escolar, así como aquellos elementos de carácter extramatemático que conforman el quehacer de profesor de matemáticas. Suponemos que el profesor con su actividad es determinante en el ojo de aprendizaje de sus alumnos. El profesor en su quehacer profesional echa a andar elementos culturales y que le es posible o no reconocerlos. Finalmente, estamos tratando de desarrollar estrategias que se centran en el desarrollo de una serie de entrevistas, en nuestro caso no estructuradas, a fin de permitir hacer hablar al profesor sobre sus dificultades en los aspectos que les planteamos, la producción de los efectos didácticos, la reproducción de los efectos didácticos, el origen y naturaleza de las resistencias a la innovación y las consideraciones de orden sociocultural que observa o reconoce en su actividad. Por ejemplo, nos podemos estar preguntando sobre los rituales de clase, descripciones de clase, detección de las características del ambiente de la clase, tanto físico como su dinámica, que considera mejor para aprender matemáticas, descripción por parte de los maestros sobre las principales dificultades que ve en los estudiantes para aprender matemáticas, exploración de cómo los profesores problematizan el saber matemático para el diseño de clase, diseños de clase, y contraste con los elementos extramatemáticos que considera ellos pueden ayudar a mejorar la instrucción, explorar en los maestros en qué sentido consideran que sus alumnos tienen mayores habilidades que ellas y son más profundos que ellos, que los mismos profesores. Doy a continuación algunos posibles temas y preguntas de investigación. Deben reconocer ustedes que son aún generales y hay que trabajarlos para concretarlos y hacerlos factibles de investigación. Y empiezo a mencionarlos. ¿Qué caracteriza el conocimiento del profesor de matemáticas en servicio? ¿Qué valor le da el profesor de matemáticas a su experiencia? ¿Qué elementos identifica el profesor de matemáticas que necesita para su desarrollo profesional? ¿Cómo comparte el profesor de matemáticas su experiencia con sus colegas de matemáticas? ¿Cómo, cuándo y dónde prepara sus clases el profesor de matemáticas? ¿Cómo construye evidencias de aprendizaje de sus alumnos? ¿Cómo sabe el profesor que las actividades con los estudiantes producen aprendizaje? ¿Cómo determina la relevancia del saber matemático a enseñar a los estudiantes? ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que el profesor de matemática considera debe tener el estudiante al salir de la primaria, de la secundaria, la preparatoria? ¿Cómo piensa el profesor de matemáticas que es valorado su trabajo y la relevancia de su quehacer profesional? ¿Cómo resuelve el profesor de matemáticas sus carencias en el conocimiento disciplinar? Estas y muchas preguntas más podemos formular. A lo mejor ustedes tienen algunas nuevas. Todos aquellos que estén interesados sobre estudios sobre el profesor de matemáticas pueden tomar algunas de estas ideas y tratar de construir sus cuestionamientos que les parezcan relevantes. Espero que en la sesión que tengamos de diálogo ustedes y yo, o los que quieran participar en él, podamos profundizar en estas afirmaciones que les hago. Pues les agradezco su atención y nos estaremos encontrando por ahí.